Estimada, le habla Johnny López, dueño de la red social Hatun Place. Primero que nada, aclarar que la forma de trabajo será virtual, más solo la firma de contrato será de forma presencial. No se trata de una agencia de anfitrionas, agencia de modelos, se trata de una red de moda y belleza. Hatun Place cuenta con 28 categorías, dentro de las cuales tenemos anfitrionas, anfitriones, asesor de imagen, asesora de imagen, cosmetólogas, entre otras. Actualmente estoy considerando a las anfitrionas como la base de toda la red social, porque necesito dónde maquillar, necesito dónde hacer un peinado, necesito diseño de un vestido, alguna prenda, necesito estilistas, necesito peluqueros, y todo eso va siempre sobre la anfitriona. La forma de trabajo será la siguiente. Se necesitarán como máximo 8 anfitrionas, divididas en 4 musas y 4 ninfas. Las musas y ninfas tendrán un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Cada una esté divididas un horario de 3 horas cada una. De 9 de la mañana a 12 del mediodía, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La función de las musas será de etiquetar y la función de las ninfas será la función de negociación del contrato. Ustedes saben que dentro del grupo de modelos y anfitrionas BTL, que bueno, no es uno el único grupo, pero sí hay varios grupos de con respecto a lo que es anfitrionaje y modelos, donde solicitan anfitrionas. Nosotros vamos a trabajar en base a esos anuncios. Vamos a tratar de llegar primeros a esos anuncios. Les pongo el siguiente caso. Supongamos que aparece un anuncio a las 10 de la mañana. Lo que va a hacer la musa, que tiene el horario de 9 de la mañana a mediodía, va a ser etiquetar a la ninfa. Lo que la ninfa va a hacer es negociar con el cliente. El cliente va a ser quien crea el evento, o mejor dicho, quien realizó la publicación del anuncio. Ahora, ampliamente, ¿cuál va a ser la función de la ninfa? La primera función: evaluar el contenido de la publicación. Número 2, verificar el perfil de la persona que publica el anuncio. Número 3, presentarse como parte del staff de anfitrionas de Hatun Place. Número 4, pedir información del anuncio. Número 5, recordarle al cliente que firmarán un contrato simple y entregarán un 50% de anticipo. Número 6, el cliente elegirá a la anfitriona que estará ubicada en la fanpage de Hatun Place. Punto número 7, la ninfa, a través del chat de grupo de Face o WhatsApp, consultará con la anfitriona. Si está disponible, máximo se esperará 2 minutos. Si no responde, se indicará vacante. La primera anfitriona que diga ok será la elegida. Número 8, se le indicará al cliente la disponibilidad de la anfitriona y se indican los detalles para finalizar. Número 9, la ninfa enviará un SMS y dará una llamada a Johnny López indicándole el costo del evento, día y lugar de firma de contrato. Hasta ahí termina la función de la ninfa. Lo que sigue es que Johnny López acudirá a las instalaciones del cliente o fotógrafo llevando el contrato y pedirá el anticipo en caso se requiera. Para el tema de los fotógrafos será una situación parecida. Por parte de la musa va a etiquetar, por parte de la ninfa va a tratar el tema del contrato, porque se hará un contrato con los fotógrafos para el tema de la sesión de fotos con las anfitrionas, teniendo mayor relevancia aquellas anfitrionas que no cuentan con book de fotos. Para la sesión de fotos, Johnny López siempre estará presente con la anfitriona. Recordar que los contratos, tanto con la anfitriona, con el cliente y con los fotógrafos, son elaborados por Johnny López, los cuales a su vez la anfitriona podrá revisarlos antes de cualquier firma. El tema de porcentajes, el 75% para la anfitriona, 25% para Johnny López. Esto será siempre y cuando Johnny López intervenga en cualquier contrato. Si Johnny López no interviene, no le corresponde nada. Se va a trabajar con cuatro redes sociales: Hatun Place, Instagram, Facebook y Twitter. Todas las anfitrionas deberán estar registradas dentro de la red social Hatun Place. Hatun Place tiene un espacio para publicidad. En ese espacio de publicidad estará la imagen de todas las anfitrionas. En la fanpage de Facebook, todas las anfitrionas estarán ahí con sus datos en base a medidas, tallas, todo eso. La foto que estén dentro de la fanpage estarán enlazadas a su Instagram. Todos los Instagram serán tuiteados o recomendados a través del Twitter de Johnny López. Recuerden que las anfitrionas vienen a ser la categoría número 1. Las 27 categorías restantes irán llegando con el transcurso del tiempo.